El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva actualización de los frentes en conflicto en Irak, pero ya se nos han ido complicando las cosas y ahora tenemos a Libia por un lado, Mali por otro. Nos comentan amigos y qué pasa con Irán y qué pasa con otros frentes. Y bueno, antes de comenzar, hacer algunas puntualizaciones. Y antes que nada, pues presentarnos. Ya sabes que esto es Geopolítica en Radio Esperantia. Habitualmente compartimos pues una vez a la semana el programa con el coronel Pedro Baños. En este caso, pues tampoco puede estar con nosotros y de momento podemos hacer las actualizaciones. Con Pedro Baños, precisamente, hemos estado ayer en su programa de televisión en Tendencias 21. Ya subiremos en el enlace y bueno, compartimos la tertulia, en este caso sobre la OTAN, muy muy interesante, y en cuestión de días, pues en cuanto lo editen, pues lo subirá al servidor, a YouTube, y te pondremos el podcast correspondiente. En cuestión de lo que nos ocupa los frentes, pues todo muy revuelto en estas dos semanas, pero vamos a intentar ir parte por parte. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y ya sabes que esto lo puedes encontrar en esperantia.com, que es la prolongación del post muy amplio que escribimos, pues desgranando todos los frentes de guerra, todo lo que podemos hacer. Y también debo confesarte algo que me ocurre a menudo, que, por ejemplo, ahora mismo yo estaba esperando, lo tenía prácticamente hecho, y estaba esperando pues la ofensiva final en Al-Bab, en el norte de Alepo, y también en Manbij. Al-Bab por el ejército sirio, el SAA, y por Manbij, que estarían los kurdos, y con la SDF. Pero bueno, como de momento no ha ocurrido y están ahí a las puertas, pero pues como esto se va demorando, pues hacemos la actualización y ya pues la semana que viene pues probablemente pues ya tendremos que hablar de luchas sobre el terreno en Al-Bab y Manbij. Entonces, puntualizaciones en los comentarios, que además agradecemos mucho, nos hacen un montón de preguntas. Por ejemplo, ves aquí el mapa y dicen, por ejemplo, ¿qué pasa con Irán? Que veo ahí pues unos brazos levantados, lo puedes ver aquí y aquí también. Entonces, esto sería el Kurdistán iraní. Entonces, los brazos levantados, estos serían revueltas que han sido pues sofocadas por el ejército y la policía iraní. Y ahora mismo, pues, ¿cómo está el Kurdistán iraní? Pues está revuelto, pero entre 0 y 10. Y si comparamos pues el Kurdistán turco, sería un 9. Pues el Kurdistán iraní, pues de conflictividad, pues estaría entre 5 y 6. O sea que no le llega, bueno, de hecho, simplemente con ver aquí en Irán, tenemos simplemente pues tres brazos levantados, que son revueltas, pero fíjate cómo está el panorama aquí en el Kurdistán iraquí, Kurdistán turco, que pues todos son movimientos de tropas, toques de queda, atentados, o sea, un verdadero follón. Eso, la primera puntualización. La segunda puntualización, nos preguntaban y nos sugerían, ¿y por qué no hacéis lo mismo con Libia? Estamos pendientes de hacer un especial sobre Libia y otro especial sobre Mali. Pero bueno, quiero, no sé, pediros que tengáis un poquito de paciencia, porque si ya tiene tela el hablar de Siria y de Irak y Yemen, que lo metemos también, también se complica a veces con Turquía, pues imagínate que empezamos a hablar de Libia, lo vamos desgranando, empezamos a hablar de Mali y todos los conflictos que hay por ahí, que tampoco estamos hablando, y hay bastantes. Entonces, ¿el problema cuál sería? Pues que tendríamos que hacer programas de 5 horas que, bueno, serían prácticamente indigeribles. Entonces, de momento, pues vamos a ir por partes, y como se supone que en breve pues por lo menos se va a despejar el panorama en el norte de Siria, con la provincia de Alepo, tanto en la zona cercana a Latakia y también en la zona pues fronteriza con Siria al norte, pues seguramente se nos limpiará un poco el terreno para poder meter otro tipo de contenidos. De todas formas, pediros disculpas y también pues deciros que como he estado de viaje, he estado en la península y estoy otra vez en Canarias, pues ya las actualizaciones van a ser más o menos normales, cada semanita o algo así. Entonces, dejamos el conflicto en diciembre. En diciembre estaban las cosas bastante movidas en prácticamente todos los frentes y, bueno, en términos generales ha habido avances más o menos en todos los lugares del ejército sirio por un lado y de las SDF, que son pues kurdos y aliados, por otro. En Irak, al ser un panorama bastante diferente, los avances han sido menores, pero ha habido pues escaramuzas prácticamente en todos los frentes, incluso en la capital, en el norte, en Mosul, inmediaciones, Kirkuk y Tikrit, que ya hablaremos de ellos, simplemente pues por entrar en materia. Y ya para puntualizar el tema de Libia, ha habido una noticia pues hace 2-3 días que han llegado a un acuerdo, era lo que les pedía la ONU y la coalición internacional para empezar a intervenir, que era que se pusieran de acuerdo los dos gobiernos que hay ahora mismo y, crearán una unidad para poder hacer frente juntos a Al-Qaeda en el Magreb Islámico y también a el Estado Islámico. Ha habido un montón de bombardeos, hay tanques petrolíferos ardiendo, terminales petrolíferas en el Mediterráneo y es un caos. Y de hecho, pues lo único que les ha llegado de ayuda, si se podría llamar así, son bombardeos de aviones franceses que tampoco es que estén de misión allí, simplemente están en Mali y al ver que se agravaba la situación, pues han bombardeado, tampoco mucho, un par de veces, un par de ocasiones en Libia y se han vuelto a las operaciones que están llevando a cabo en Mali, que también tiene tela marinera y bueno, deberíamos entrar porque también se está poniendo calentita la cosa. Pero vayamos por partes. He buscado sobre los mapas, también me preguntan mucho, bueno, ¿y qué tipo de mapas coges y tal? Pues mira, hay varios que van actualizando y ahora mismo pues tenemos uno, hoy es 21, pues fíjate, los amigos kurdos de Bretaña hace 11 días que no lo actualizan. Nosotros te vamos a actualizar sobre el terreno, pero en el mapa algunos datos no estarán actualizados, pero nosotros pues te vamos a decir la última hora. Entonces vamos por partes, vamos a Siria y nos vamos al norte, a Alepo. ¿Qué está ocurriendo en Alepo? Pues cosas muy interesantes. Si bien en los últimos días de diciembre, primeros de este mes de enero y del año 2016, los avances en Latakia prácticamente invitaban a pensar que en cuestión de días podía sellarse toda esta frontera que ves aquí con Turquía, pues sigue habiendo escaramuzas y aunque los rusos con unidades propias, con tanques T-90, están allí pues ocupando ciudades, está mucho más complicada la cosa. Hay que recordar que esto es una zona montañosa, que no es una zona plana como podría ser el desierto, por ejemplo, de Deir ez-Zor o podría ser la zona desértica de Irak o la zona de Palmira, que es bastante más llana, y esto es muy orográficamente muy complicado. Son una sucesión de colinas y, bueno, aquí el que toma una colina, pues prácticamente toma las 4 o 5 colindantes y es poquito a poco avanzando. Pero claro, una vez que avanzas, tienes que dejar tropas en la retaguardia porque por la situación de este conflicto, pues se te cuelan de nuevo y es un sin vivir. De hecho, pues ahora mismo tropas del Estado Islámico de Chechenia han entrado desde la frontera de Turquía a zonas de Latakia que ya estaban recuperadas y, bueno, han hecho retroceder de nuevo al ejército sirio y a Rusia, los rusos que están ahí combatiendo, para volver a doblegar a todas las tropas que están llegando. Entonces, aquí la clave es sellar la frontera para que los miembros del Estado Islámico y al-Nusra, si se cuela alguno, pues no puedan tener acceso a Siria y llevará tiempo. Yo pensaba que prácticamente pues se finiquitaría mucho antes de la entrada en Al-Bab y Manbij, pero bueno, los hechos no me dan la razón. Datos importantes también. Efrin, que es el cantón más occidental de los kurdos sirios en Siria, pues han hecho avances significativos, aunque también pues con bastantes problemas, porque aunque están apoyados con la aviación rusa, lo vemos aquí, pues Estos caminos, estas carreteras son vitales para llegar al sur de Irak, a Raqqa, incluso a Alepo. Seguramente habrás oído nombrar mucho de la localidad de Azad, que allí pues cambia de manos, Estado Islámico, Al-Nusra, que están aquí en esta zona. Ves aquí pues verde Al-Nusra, sería lo gris en negro el Estado Islámico, y lo verde clarito, que sería en este caso el cantón de Afrin, o Efrin como pone aquí, que serían los kurdos. La idea que tienen los kurdos es unir los tres cantones, como hemos comentado hace tiempo, y para ello pues deben acercar las posiciones que tienen aquí en el este hacia aquí. Esto es el Estado Islámico y aquí estaría el tercer cantón. Una vez que unan estos dos cantones, que son Tzitzire y Kobane, Kamisli, Kobane, en la Rojava Siria, que también sería parte, pues ya sellarían la frontera con Turquía al norte. Esto sería muy importante porque conseguirían pues una continuidad geográfica que ahora, como ves, no tienen, y también pues impedirían el paso de suministros por Yarábulus, por Kilis, etcétera, etcétera. Hablando de Kilis, hace unos cuantos días hubo unas explosiones en una escuela, centro de salud, ahí en Kilis. Ves, está aquí al lado de la frontera, al lado del cantón de Afrin. Los turcos se acusaron que habían llegado esos proyectiles desde la zona siria. Los sirios dijeron que no habían sido, pero bueno, ahí está la cosa. Y también preocupa porque esa matraquilla que tenían los turcos de crear aquí una zona, la no-fly zone, una zona de exclusión, pues que han continuado, pero bueno, parece ser que al cruzar el Éufrates ya habían desechado esa zona de exclusión, pues ahora han vuelto con la matraquilla, y no solamente lo han hecho, sino que han desminado parte de esta zona, lo que invita a pensar que van a pasar o van a permitir el paso de tropas amigas, se supone que turcas, al terreno. Esto pues crearía un conflicto bastante gordo porque Rusia ya les ha advertido que no quiere que ni una bota del ejército turco pise Siria, y aquí nos podríamos encontrar con un grave problema, porque recordemos que Turquía forma parte de la OTAN, y aquí pues a 200 kilómetros de la frontera pues hay una batería de misiles Patriot, es la única que queda, que está pues a cargo de soldados españoles. Eso hay que recordarlo, que además renovaron no exactamente el contrato, sino el mandato de la OTAN para pues mantener esa batería de misiles. Bien, en Alepo, continúo aquí. Aquí hay un follón porque están los kurdos apretando desde el oeste, consiguen y están consiguiendo, gracias a los bombardeos sirios y sobre todo rusos, pequeños avances. Y bueno, aquí la clave es Azaz, conseguir el centro. Pero aquí están peleándose, por un lado, el FSA, islamizado el FSA, llamamos de Erdogan, también el Estado Islámico, que sería lo gris, y lo verde aquí de este color, como verde mar, pues que serían posiciones de Al-Nusra, en sus nomenclaturas, que tienen pues 1.500 grupos, y no exagero, es una barbaridad de la de grupos. Vamos simplificando, pero que si nos centramos en la realidad, estaríamos prácticamente todo el programa pues enumerando los grupos que hay. Pero bueno, los que están más o menos dentro de Al-Nusra combaten con el Estado Islámico, porque esto es una zona clave. También se ha dado una circunstancia curiosa. Erdogan, Turquía, ha pasado de defender prácticamente, mandar suministros a Estado Islámico y Al-Nusra, a bombardearlos aquí en Manbij. ¿Y qué fue el detonante? Nunca mejor dicho, pues en Estambul hubo una bomba, mató a 11 turistas alemanes y el causante fue un ciudadano de Manbij aquí. Entonces a los turcos no se les ocurre otra cosa que bombardear al Estado Islámico en Manbij. Bien, pues vamos al frente este del Éufrates, que está muy interesante. Tenemos por un lado aquí tropas acantonadas de las SDF, serían kurdos y sus aliados siriacos, brigadas de las FSA. Aquí tendríamos Sarrin, que es de donde partieron todos, y más al sur, pues la presa de Tisrin. Y después de cruzar el río Éufrates, pues se dirigen hacia Manbij. Aquí estarían pues a unos 10 kilómetros, vamos a dejarlo así. Hay informaciones que hablan de 7 kilómetros, de 8 kilómetros, pero bueno, a tiro de piedra, básicamente. Y entonces están presionando. Pero los mandos de las SDF han insistido en que lo primero que van a hacer es garantizar una cabeza de playa. No es una playa porque no hay mar, es un río, pero imaginemos que sería pues desembarco al otro lado del río. Pues hay que asegurar pues este oeste sur, que no te ataque en la retaguardia, como en alguna ocasión ha ocurrido aquí en Ainisa, que han tenido que ponerse las pilas para no verse desbordados. Pero de momento este avance va muy bien y están, pues ya te digo, vamos a dejarlo en 10 kilómetros, entre 5 y 10 kilómetros en Manbij. Precisamente te comentaba al principio que estaba esperando la ofensiva final, pero como se lo están tomando con algo más de calma, pues vamos a actualizarlo, porque si no, pues aquí nos podemos tirar 10, 15 días y ya pues todo lo que hablamos pues quedaría prácticamente en nada. La otra localidad principal es Al-Bab, que está aquí. Entonces, la ofensiva del ejército sirio recuerda las fuerzas comandadas por un coronel que es muy válido, muy competente, lo apodan el Tigre. Ha avanzado desde la base de Cubaires y sigue pues avanzando, ha seguido hacia el noreste y está pues a prácticamente equidistante con Al-Bab. Estaría pues a 10 kilómetros, unos hablan de 10, 5, vamos a dejarlo pues entre 10 y 5, prácticamente lo mismo que distancia que tienen las SDF de Manbij. Lógicamente, esta zona está siendo bombardeada para ablandar el terreno para la ofensiva final por la aviación en rusa, también en este lado la coalición internacional y aquí pues prácticamente los rusos, que también están haciendo un empuje importante para conseguir doblegar las defensas de Alba. Hay muchas informaciones que dicen que hay desbandada general desde Manbij y Alba, bien hasta Yarabulus para tener más cerca la frontera turca, o bien hacia Ar-Raqqa, que estaría más al sur. Lo vemos aquí, Raqqa, pues lo tenemos por aquí, y entonces para no quedarse rodeados. Y bueno, pues veremos a ver lo que pasa. Los avances que haya en Manbij, porque una vez que tomen esto, de aquí a aquí, pues hay prácticamente 10 kilómetros, hasta la, no, 20, vamos a poner 20, 30 kilómetros de la frontera, y de Alba, pues prácticamente quedarán 5, 10 más. Porque recordemos, el otro día me preguntaron, bueno, Siria, si lo comparamos con España, pues mira, caberían en España pues prácticamente 3 Sirias. Si nos hacemos una idea, pues tendría 185.000 kilómetros cuadrados Siria y España tiene pues alrededor de 500.000 kilómetros cuadrados, pues prácticamente así, grosso modo, pues 3 Sirias entrarían en España. Así que los mapas pueden ser algo más engañosos y las distancias a lo mejor te engañan. Pues de aquí a aquí unos 10 kilómetros, por aquí échale 20, 30 o pues 25 aproximadamente. Pero piensa, imagina que si estas son las plazas fuertes antes de llegar a Yarabulus, Al-Bab por aquí, pues que puede ser pues un roto importante para el Estado Islámico y también pues presionar a lo que queda aquí de Al-Nusra. En Latakia, ya te digo que pensaba que iba a ser mucho más rápido, porque el corte de suministro ha sido constante, los bombardeos también han sido constantes y esto debilita. Y se ha dado el caso de ciudades que han sido ocupadas por el ejército sirio y la aviación rusa y también efectivos de infantería, de caballería, que sería en este caso por los tanques T-90 de los rusos que han llegado y bueno, se encontraban ahí con combatientes del Estado Islámico y al-Nusra que les tiraban piedras porque ya no tenían munición, porque lógicamente están acabando con los suministros que ya no les llegan tan regularmente como antes, con todas las carreteras abiertas y todas las líneas pues francas. Bien, más al sur, en Damasco. En Damasco, bueno, aquí tenemos Idlib, que Idlib es bastante complicado, todavía pues vemos zonas de color verde, que ahí pues están siendo bombardeadas. La zona más complicada es estas zonas grises, sería por la provincia de Idlib, también tenemos por aquí a Hama, pero yo creo que la idea principal es sellar la zona norte de Latakia, sellar este lado de la frontera y a ver qué pasa con Alepo. Una vez que tomen Al-Bab, pues ya lo van a tener bastante más complicado porque por aquí circulan rutas muy importantes, M4 hacia allá, hacia Irak, la M5 transversal, y lo van a tener todavía más complicado de lo que lo tienen ahora. Más al sur. Quizá pues lo último que has escuchado es lo de Deir ez-Zor. En Deir ez-Zor, que es al sur de Hasaka, pues si lo vemos aquí, nos vamos a el este más este de Siria, lo tenemos aquí. Entonces, Deir ez-Zor es una base que lleva desde el comienzo de la guerra prácticamente, lleva aislado. Y ahí pues hay una base, lo ves aquí, del ejército sirio y pues el media ciudad, digamos. El resto, como ves, está rodeado por el Estado Islámico. Ha habido contraofensivas importantes. Quizá la propaganda del Estado Islámico ha magnificado estas ofensivas, pero la realidad es que, bueno, pues tampoco han sido tan victoriosas como nos venden del Estado Islámico, y al final, pues todos los civiles que han secuestrado, pues lo han tenido que soltar a los pocos que al final han secuestrado. O sea que tampoco ha sido pues un avance tan significativo. Rápidamente han llegado los efectivos de la aviación, por un lado la Siria y la aviación rusa, y están pues dando cobertura para que esa ofensiva pues no siga su curso. Seguimos con el sur de Siria. Bueno, aquí nos vamos a acercar directamente y nos vamos hacia Palmira, que lo tenemos aquí. Palmira es una zona que, ¿ves? Palmira sería la puerta de Homs, pero ya la prácticamente lo tienen cortado. Esto sería pues el avance del ejército sirio, y ya pues están a las puertas de Palmira. Me llama la atención que todavía no hayan acometido pues la ofensiva final para recuperar Palmira. Se lo están tomando con calma. Y también pues aquí nos queda, ¿ves? Deir ez-Zor, que lo tendríamos aquí. Para que veas, más o menos habrá unos 200 kilómetros de Deir ez-Zor a Palmira. Esto dirás, pues qué montón de terreno, lo han comentado mucho en los vídeos, qué montón de terreno le queda al Estado Islámico. Debes pensar que la mayor parte de esta zona es desértica y tienes localidades muy chiquititas, localidades tribales, la mayoría suníes, pero que bueno, que tampoco es que preocupe demasiado. Bien. En la zona de, tenemos aquí Gyrespi, que lo recuperaron, Kamishli. Hay un dato muy importante, que han llegado dos regimientos desde Rusia, regimientos rusos que estaban a ver cómo lo explico para que se me entienda bien, en la Rusia ucraniana o en la Ucrania rusa, en este lugar que han tenido bastantes batallas y conflictos por pertenecer a unos o pertenecer a otros. Ahí había pues estos dos regimientos, estaban allí pues en la zona rusa de Ucrania y los han trasladado aquí. Es de suponer para acometer una ofensiva. Yo deduzco que por cercanía debe ser hacia Deir ez-Zor o también pues hacia Palmira, que tampoco les quedaría muy lejos. Pero hay efectivos ya de infantería y además numerosos. Y bueno, para que veas el buen entendimiento que de momento estamos viendo entre Rusia y las tropas que pertenecen a la OTAN, aunque van en Siria e Irak cada uno por su cuenta, no hay un mando único OTAN, pues es el hecho de que Rusia no ha sustituido esos regimientos con tropas nuevas que haya mandado desde Rusia. O sea que ven que en Ucrania pues tampoco va a haber muchos problemas. Esto te lo digo como dato, que además lo comentamos en el programa de Pedro Baños sobre la OTAN. Vamos a Damasco y al sur. En el sur queda la zona de Dara, que va a dar bastantes problemas, porque allí, pues si bien en el norte tiene la frontera con Turquía, pues aquí tiene la frontera con Jordania. Y bueno, cerrar la frontera con Jordania o con el Líbano les priva también a los terroristas de envío de suministros, etcétera, etcétera. Entonces también la idea de sellar toda esta zona también es importante. En el sur pues queda poco, pero bueno, habrá que todavía pelear bastante. En Damasco, pues un montón de batallas, pero ves que ya el azul pues se va imponiendo, y aunque hay bolsas por aquí en algunos barrios, algunos lugares, pues ya hay zonas en las que se está retirando, sobre todo los de Al-Nusra, que están por esta zona más que Estado Islámico, y están siendo sustituidos mediante pactos con el ejército sirio por efectivos del Free Syrian Army. Más o menos es lo mismo, pero bueno, cambia un poco el panorama. Pero de todas formas, las batallas continúan y, como ves aquí, las bolsas pues no terminan de reventarse. Permítaseme la expresión. Más datos de Siria. Bien, ha habido una localidad que llama bastante la atención porque ha habido pues un montón de informaciones que han sido intoxicaciones, que es Madaya. ¿Qué ha ocurrido en Madaya? Que estaría por aquí, pues al noroeste de Alepo. Que le estaban llegando suministros, pero sus suministros estaban controlados por Al-Nusra, terroristas, y bueno, pues estaban pues prácticamente dejando morir de hambre a la población civil. Bien es cierto que también había francotiradores de Hezbollah que impedían la salida y que allí pues nadie es angelito. Pero bueno, echarle la mayor culpa al ejército sirio me parece injusto, y también por decir que el ejército sirio tampoco tuvo nada que ver, pues también es injusto. Entonces aquí pues los unos por los otros han dejado que una comunidad bastante grande la localidad de Madaya pues haya caído en manos terroristas y estén ahí pues pasando complicaciones. Después de muchas negociaciones se han conseguido pasar suministro y parece que se va a arreglar. Ocurrió lo mismo en, si lo que recuerdas, lo hablamos hace ya unos meses, en Zabadani, que prácticamente ocurría lo mismo. Ya ha sido liberada y bueno, pues estuvieron pasándolas también bastante canutas porque estaban rodeados y no permitían entrar suministros y era bastante complicado el hacerse con víveres y con precios prácticamente inalcanzables. Pues dejamos Siria. De todas formas, esto te lo voy comentando, pero tienes el texto con todo lo que comento, lo tienes en el post que encontrarás en esperantia.com. Pones la etiqueta Kurdistán y ahí te encuentras desde el primero hasta el último, empezando pues en orden regresivo. El primero que te encontrarás será el último que hemos actualizado y así va la cosa. Pues vamos con Irak. Irak, complicación también. ¿Te acuerdas la ofensiva que tuvo lugar entre las IBS, Peshmergas, PKK, que se hicieron pues prácticamente con el control del monte Sinjar? Siguen avanzando muy lentamente, eso sí. Y bueno, yo creía que iban a tomar rápidamente Tal Afar, que es una localidad muy importante y bastante grande, con una población bastante grande que está cerca de Mosul, y el eje pues Tal Afar-Mosul sigue todavía dando quebraderos de cabeza. Y aquí pues en esta bolsa los terroristas siguen manteniendo bastantes efectivos y de momento pues no se mueve la cosa. O si se mueve, son pequeñas escaramuzas. Son sobre todo fuerzas especiales estadounidenses, británicas, junto con fuerzas especiales iraquíes que hacen pequeños golpes de mano, pero se queda en eso. La gran ofensiva tendrá que esperar. Recuerda que se hablaba del otoño pasado y yo creo que sería excesivamente optimista el que piense que va a ser en primavera. Yo me inclinaría más comienzos de verano hasta que vaya madurando el tema. ¿Recuerdas que nos vendían la toma de Ramadi como que estaba ya hecho? Pues todavía no está finiquitado. Y bueno, Ramadi es una localidad grande, ya en la invasión de Estados Unidos en el 2004, pues tuvieron bastantes problemas, ya no te digo en Faluya, y Ramadi todavía tiene bolsas. Está prácticamente recuperada, pero lo que nos vendían como una gran victoria recuperada Ramadi, pues al 100% no es cierto, aunque tiene el control prácticamente de la totalidad de la ciudad. Ahora irían hacia Faluya, que será pues otro cantar. Aquí en Irak vemos pues tropas del ejército iraní que están echando una mano. Esto serían Peshmergas, pero aquí tienes el ejército iraní que está pues interviniendo y ayudando, lógicamente, ellos son chiitas, pues a la mayoría chiita que tenemos en Irak, no así en Siria, que sería exactamente lo contrario. Lo que comentaba un amigo, aquí tenemos pues las revueltas en el Kurdistán iraní que se han quedado en eso. Pues si lo comparamos con el Kurdistán turco, es pues prácticamente nada. Pero bueno, si lo comparamos con un país que esté en paz, pues es bastante preocupante. Pero bueno, la zona. Entonces, Bagdad, prácticamente atentados continuos. Y aquí pues tenemos el Estado Islámico, pues ahí está Faluya, tenemos Ramadi. Y esto pues son localidades duras de pelar. Y también pues tienen muchos efectivos el ISIS y será complicado. y estamos viendo, sobre todo en Irak, que estamos asistiendo a avances muy lentos sobre, en el norte desde la zona kurda y también en el sur desde el ejército, donde el ejército iraquí, pues apoyado por la coalición, milicias chiitas, algunas unidades de Irán, pues intentan echarles una mano, pero aquí es todo muchísimo más lento que vemos en Siria, donde los movimientos de tropas pues también son más acelerados, lógicamente es un terreno menor y quizá pues están las fuerzas más divididas y sea más fácil pues entrar por un frente y entrar en otro. Y recordemos que aquí pues tiene mucha más efectividad la aviación rusa, que prácticamente no está interviniendo o no está interviniendo nada en Irak. Bien, nos vamos a Yemen. Yemen, complicaciones prácticamente cada semana que pasa. Aquí en Yemen, los amigos kurdos de Bretaña no lo tienen actualizado, pero llama la atención, yo lo he comentado con varios amigos que creía que cuando empezaron los bombardeos en marzo de la coalición de países del Golfo y aliados a los yemeníes, a los Houthis básicamente, pues que esto sería cuestión de 2-3 semanas, como mucho un mes. Pero bueno, me equivoqué de cabo a rabo, porque no solamente eso, sino que ha habido incursiones en el sur de Arabia Saudí y los Houthis, que te lo he comentado varias veces, lo llaman los soplitas, van prácticamente descalzos con unas falditas, un Kalashnikov al hombro y en el otro hombro un RPG. Los misiles rusos Tochka, que están siendo muy efectivos, atacan las bases, atacan dentro del territorio de Arabia Saudí. Y la pérdida de efectivos con el estallido de estos misiles, que son bastante, bastante precisos, eso deduce o invita a pensar que hay tropas sobre el terreno que marcan los blancos, pues está siendo pues una sangría constante a Arabia Saudí, que a mí me sorprende. El petróleo, ya sabes cómo está, bajo mínimos y es prácticamente su primera fuente de financiación y no hace más que comprar armas. La va repartiendo entre su ejército, todos los combatientes que tenemos aquí. Recuerda que hay marroquíes, hay chadianos, han enviado egipcios, hay pues mercenarios de lo que era Blackwater, que ahora se llama Academy, pero es lo mismo, pues una serie de mercenarios que por dinero van a luchar a donde les manden, fuera de cualquier ideología. Y también pues marroquíes, ya lo he comentado, yemeníes a favor de la minoría suní, o bueno, como están más o menos divididos, a favor de el régimen que apoya Arabia Saudí, y también pues tenemos a efectivos de todas las dictaduras del Golfo, exceptuando Omán. Omán no está enviando tropas ni está interviniendo, pero Emiratos Árabes, Qatar, pues aquí todos los Emiratos están, Bahrein también, que Bahrein también tiene un follón interno complicado, con revueltas continuas, pues que tampoco invita a dilucidar un claro final en este tema. Nadie quiere pedir la paz y los pequeños saltos, el fuego que se han solicitado, han sido incumplidos, han sido violados sistemáticamente por unos y por otros. El Golfo de Adén, por donde pasa un montón de los petroleros, que es esta zona, Sana, Golfo de Adén, pues aquí han perdido bastantes unidades militares los saudíes. Y bueno, entren por donde entren, Yemen está muy bien fortalecida, tiene las montañas a un lado, tiene el desierto al otro y el mar a otro, o sea, tiene una posición defensiva fantástica. Y si a eso lo unimos las incursiones de los Houthis, que van pues poquito a poco como mercenarios, están acostumbrados a guerra de guerrillas y están haciendo pues bastantes estragos, sobre todo en el sur de Arabia Saudí, que recordemos que hay mayorías en algunas ciudades chiitas y lógicamente pues están a favor de los Houthis que pues llegan. Esto se está complicando cada día más y supongo que pues como esto continúe así, pues se va a alargar incluso más que lo que está ocurriendo en Siria. Y muchas veces me dicen, bueno, ¿y Irán y Arabia Saudí no van a entrar en guerra? Bueno, de hecho, pues no van a entrar en guerra porque ya llevan como 5 o 6 años en guerra. En Siria, pues unos apoyan al Estado Islámico, otros apoyan a Assad, unos apoyan a al-Nusra y otros apoyan a Hezbollah, O sea que más o menos está, hay una guerra entre Irán y Arabia Saudí en Siria. En Irak ocurre prácticamente lo mismo y bueno, pues aquí enfrentamientos directos no se han dado y supongo que a Irán no le interesa porque si le acaban de levantar las sanciones, pues no quiere dar un paso en falso para que vuelva a estar otra vez pues con fondos congelados y sin poder exportar petróleo libremente. Y creo que vamos a poner aquí el punto final para no alargarnos mucho. Ya sabes que el vídeo este lo puedes encontrar en las actualizaciones que encontrarás en los vídeos de radioesperantia.com. Y nada, te deseamos que pases un buen resto de semana. Seguiremos actualizándolo. Y recuerda, localidades importantes a marcar en la agenda: Al-Bab y Manbij en el norte de Siria, a ver qué ocurre en Alepo y también pues a ver si terminan de sellar la frontera con Turquía en el norte de Latakia. De momento en Irak no te puedo dar zonas así calientes porque va todo muy lento, pero veremos a ver si se materializa finalmente la toma al 100% de Ramadi y empiezan las ofensivas en Faluya, Tikrit, Kirkuk y las zonas limítrofes que tiene el Kurdistán. Y de aquí, pues continuos atentados, continuos pequeños avances, pequeñas escaramuzas, pero los Peshmerga y las fuerzas que tienen ahí controladas, pues más o menos se mantienen el terreno sin grandes cambios, ni a favor ni en contra. Un cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Si te gustó, pues ya sabes, suscríbete a los vídeos, nos dejas los comentarios que quieras, contestamos a todos y que te agradecemos pues la confianza una vez más. La próxima actualización, pues vamos a ver si acaba el tema de Manbij y Al-Bab. Y si vemos que se retrasa mucho, pues la semana que viene estamos con nosotros y a ver si podemos ya contar con el coronel Pedro Baños, que está liadísimo, prácticamente igual que lo estamos nosotros. Y entonces a ver si encontramos un huequito para poder contar con él, para que nos comente pues un montón de datos interesantes y esas reflexiones que hace, que son geniales y además muy clarificadoras sobre estos conflictos. Así pues, un cordial saludo, muy buenas y nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.